Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Comienza Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Video grabador Shark. Leche La Armonía, larga duración, el litro, 80 centavos. Esta oferta vi para ti le va a mostrar lo que es una verdadera liquidación. Invasores del Espacio. Cuando a la discoteca voy, me siento libre. Todos se divierten sin pensar en nada más, todos se ríen. Mira cómo bailan con el ritmo de la noche. Mira, mira cómo vibran, cómo saltan, cómo giran. Mira cómo bailan esas sombras en la pista. Sus cuerpos son de goma y no paran de bailar. Luces de colores iluminan el ambiente. Suena contagiando fantasía. Pero qué tal, cómo les va, qué placer estar escuchando esos aplausos de este público que está ya congregado en el estudio A de Invasores del Espacio. Gracias por las sonrisas, gracias por el aplauso, gracias por los mensajes, gracias por los deseos de una nueva temporada realmente espectacular. ¿Cómo les va? Vemos pancartas con carteles que dicen: queremos Rick Astley, pasalo de Madonna, suma algo de funk, nos dicen por acá, nos escriben en un cartel. Sí, habrá mucho de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Santiago Alonso. Estaremos una hora compartiendo grandes hits de los 80-92.000 y algunas joyas no tan conocidas, pero que vale la pena escuchar y que te harán mover la patita, como siempre decimos. Luces de colores, neón y retro. Eso es la propuesta de Invasores del Espacio, trae ustedes por cortesía de republicahosting.com. ¡Hola! Luces de colores iluminan el ambiente. La música suena contagiando fantasía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos esta hora musical con un tema de Machine, Get Up, Rock Your Body. Después vendrá Mostly Music, Calling All Boys. Bienvenidos a esta hora, bienvenidos a esta selección de música disco, pop, funk. Algo de rock puede ser, veremos cómo estamos. Listos para bailar. Sonando en más de 100 radios, gracias a los amigos de republicahosting.com. Estamos en FMs de Córdoba, de Mendoza, de Neuquén. Nos dicen que radios online también, y en AM, sí, claro, obviamente, lo cual nos encanta. También en radios de Perú, radios como Causa Iguazi, Radio Cordillera y muchas más. Imposible nombrarlas a todas, pero es un placer avanzar con este recorrido. Pasen y oigan. Ahora, Mostly Music, Conning All Boys. En este frenesí de canciones retro en Invasores del Espacio. Tenemos un WhatsApp, decimos es el 11 25 36 48 14. En Instagram somos arroba Santi en la radio. Ahí nos buscan, ahí posteamos info sobre radios, videos tontos y algunas fotos sobre cine, cómics y animación. Bienvenidos a este recorrido que empieza con esta música que tendrá a todo tipo de artistas. Calling All Boys, Mostly Music, aquí en Invasores del Espacio. Ahora llega el turno de Bohannon, Let's Start to Dance Again. We'll be right back. Seguimos en Invasores con este popurrí de música. Esto es Bohena, un Let's Start to Dance Again. Ahora, un clásico, Passion.

escuchamos a Slick, Love It or Beat the Bush, aquí en Invasores del Espacio. Un espacio que llega, decimos, a republicahosting.com y que llega a 100 radios vía esta empresa de hosting que está ubicada en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Decimos entonces, pasamos en limpio, Invasores del Espacio con Slick, Love It or Beat the Bush, sonando en más de 100 radios, ahora sí, ordenadamente, gracias a la gente de republicahosting.com. ¿Salió medio raro? No importa. Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. A veces se le cruzan los cables a uno, no puede pasar. No es el caso de Limarro con su tema Cannibals. Del disco Lo Mejor de Apple, volumen 4. Nuestro Instagram, Santi en la Radio, y nuestro WhatsApp, 1125364814. Hola Santi, ¿cómo te va? Me llamo Juanjo, vivo en Ituzaingó. Te quería agradecer estos temas que no se encuentran en ninguna de las emisoras conocidas que pasan canciones retro. Gracias por traernos estos artistas. Estaba cansado de escuchar la misma radio con los mismos artistas. No es que sean malos, pero queremos otra cosa, queremos Ítalo. Y no todas lo pasan. Bueno, gracias, abrazo enorme. Dice acá Juanjo de Tusengo. Limarro, Cannibals. Salimos haciendo Cannibals Ahora llega el turno de disfrutar a Mimi. Pasamos al Italo Disco directamente, sin escalas. Esto es The Man So Real. Esto es Invasores del Espacio, una hora con lo mejor de la música retro. Llegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del Espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. Y de nuestra discoteca personal pasamos a escuchar nuestra amplia selección de Italo Disco, porque ahora llega Copyright haciendo Paradise. Sí, hoy no habrá Phil Collins, hoy no habrá Madonna, hoy no habrá Roxette. Hoy estaremos con estas canciones de artistas que son, no son tan conocidos, pero que vale la pena escuchar para conocer lo que yo llamo los otros 80, si es que se puede crear esa categoría. Copyright Paradise. Ítalo Disco, como hay en muy pocas radios, en esta y en algunas pocas más, pero en la radio mainstream no está, pero acá, acá sí. A Copyright haciendo Paradise, publica periodismo.com. La mujer con el nombre más largo del mundo, titula por estas horas. Una madre ambiciosa quería establecer un récord original en el término de los Guinness y le dio a su hija un nombre de 1019 letras que obtuvo con un certificado, de nacimiento de medio metro de largo. A menudo se dan a conocer nombres de bebés poco convencionales, pero la mayoría al menos tiene algún sentido. El nombre más largo del mundo registrado en un certificado de nacimiento, por otro lado, es solo eso, largo y prácticamente imposible de pronunciar. Veremos cómo sale, pero de nuevo, ese era básicamente el punto. La madre que le dio a su hija ese extenso nombre le dijo a Oprah Winfrey que solo quería establecer un récord Guinness y al mismo tiempo asegurarse de que su hija tuviera un nombre único, impronunciable. Tenía que hacer algo para romper un récord del libro Guinness. Tenía que asegurarme de que su nombre fuera único. No quería que su nombre fuera como el de nadie más, dijo la mujer Sandra en el programa de Oprah Winfrey en 1997. Cuando el programa se emitió por primera vez, el staff precisó crear un gráfico especial para mostrar el nombre de la joven en la pantalla. Pero lo que realmente sorprendió tanto a la audiencia como a los espectadores en casa fue cuando la niña, que se hacía llamar Jamie, recitó su nombre sin problemas. El nombre es impronunciable. Roshan, Diate, Lineusha, Benek, Shekat. Imposible. Es un nombre que tiene 1000 letras. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 líneas. Es imposible que alguien lea esto por la cantidad de consonantes que hay. Y ese es solo su primer nombre. El segundo es Koshani Kwaschut. Y su apellido es Williams. pero su nombre de pila no es el más fácil de pronunciar, por lo tanto se llamará Jamie. Estos yankees. Está en YouTube como The Girl with a Thousand Plus Letters Name, la chica con el nombre de las mil letras. Sin embargo, si bien esto tiene fecha del año 1997, se volvió viral en el 2019 cuando el canal de Oprah Winfrey, bueno, justamente lo subió a YouTube, donde ha tenido más de 8 millones de visitas. Raro, pero realmente cierto. Ahora llega el turno de la señora Lana Peeley con Pistol in My Pocket, sonando aquí en Invasores. Más y te lo disco para seguir bailando. En tu casa, en el trabajo, en la oficina, decimos, en el taller, en el auto, en tus auriculares, donde sea. Invasores tiene música para que bailes. Lana Peeley, decíamos, una pistola en mi bolsillo. We'll be right back. Invasores del Espacio, ideal para acompañar a unas Frenis y un Tubi 4. Música de los 80 y 90 en tu radio favorita. En tu radio favorita. Le mandamos un saludo enorme al amigo Lucas Matías Pereira, una de las voces institucionales de este programa, junto al amigo Cristóbal Sarmiento. A ellos un abrazo enorme. Ahora escuchamos A Body Heat Mad About You. Body Heat haciendo Mad About You. Cerramos la edición de hoy de Invasores del Espacio. Agradecemos a las más de 100 radios que nos emiten semana a semana, día a día en sus grillas, compartiendo esta increíble selección de música de los 80. Mi nombre es Santiago Alonso. Nos reencontramos en la próxima edición. En Instagram estamos como Santi en la radio. Nos reencontramos la próxima ocasión en este programa que llega a más de 100 radios gracias a los amigos de republicahosting.com. Gracias y chao. Invasores del Espacio, música del futuro, ambientada en el pasado.